resumen de noticias latinoamericano. Perú, indígenas amazónicos contra Alan García. Los indígenas de la Amazonía, reunidos en la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, se declararon en guerra contra el gobierno de Alan García al sentirse traicionados con la promulgación de una serie de leyes que atropellan sus derechos sobre las tierras en que viven hace miles de años. Las 65 etnias que forman parte de la Amazonía peruana constataron que fueron engañados al promulgarse un paquete de decretos elaborados para adaptar la legislación peruana al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en miras a concesionar toda la Amazonía y entregar sus tierras a la explotación del gas y el petróleo. En acciones que van desde la toma de aeropuertos, cierre de ríos y estaciones desde donde se traslada el crudo hacia la costa, al menos 10 indígenas de las etnias Aguajún y Huampis han resultado heridos. El levantamiento indígena que se realiza en los departamentos de Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali y Cusco es el primero tras la declaración de estado de emergencia de 60 días dictada por el gobierno el sábado 9 de mayo y que supone la prohibición de todas las reuniones que no cuenten con autorización y el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y la policía. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. Ecuador. Riobamba reunirá organizaciones en el Encuentro Nacional por el Agua. El próximo 15 de mayo se desarrollará el Encuentro Nacional por el Agua, evento que tiene por objetivo defender y ampliar los derechos consagrados en la Constitución ecuatoriana. Según el Consejo de Gobierno de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador, la nueva Constitución consagra el agua como un derecho humano y como patrimonio nacional estratégico de uso público, además de determinar que solo existirán dos formas de manejo, la pública y la comunitaria. De acuerdo con los organizadores, el proceso postconstituyente de elaboración del proyecto de ley de aguas debe salir desde los sectores sociales involucrados, principalmente desde las comunidades y organizaciones indígenas, campesinas, así como de las juntas de aguas y riego. Al desarrollarse las condiciones para un cambio efectivo, se capacita a las organizaciones para terminar con las privatizaciones y la concentración del agua, además de afirmar las bases para un nuevo modelo productivo post-neoliberal. De esta forma, el Encuentro Nacional por el Agua también servirá para defender y ampliar las luchas de los pueblos, además de definir las estrategias de acción de las organizaciones en defensa del agua. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. Chile. Surge la Red de Medios de Comunicación de los Pueblos. Bajo el lema Fuerza de Muchas Voces y con la participación de televisoras comunitarias, radios populares y periódicos independientes de todo Chile y del territorio mapuche, se realizó entre el 8 y el 10 de mayo el cuarto Encuentro Nacional de Medios de Comunicación Populares en Valparaíso. Organizado por Radio Placeres, Periódico El Ciudadano, Umbrales TV, Periódico El Quinto, Colectivo Andamios y la ONG ECO, tuvo una excelente convocatoria que logró avanzar en la construcción de un espacio común de acción para impulsar las demandas de las organizaciones sociales que no son difundidas por los monopolios de la comunicación chilena, financiados en gran parte por el Estado. La conformación de la Red de Medios de los Pueblos de Chile es el principal logro del trabajo realizado por estos medios de comunicación populares luego de 3 años de trabajo colectivo. Esta coordinación nacional se compone por la Red de Prensa de los Pueblos, Red de Radios de los Pueblos y Red de Televisoras de los Pueblos, con capacidad de coordinación y acción frente a las problemáticas tanto en los ámbitos de la comunicación como en los problemas políticos del país. Los temas que se discutieron en el encuentro fueron la necesidad de capacitarse para elevar el nivel técnico de los medios de comunicación populares, el financiamiento siempre escaso considerando el nulo apoyo estatal a los medios alternativos en Chile, la elaboración y difusión en conjunto de productos periodísticos y la necesidad de una legislación que cobije y no reprima a los medios independientes. Esta fue la actualidad de los pueblos latinoamericanos. infórmate antes que te formate la TVL. Y aprende de la calle también. Al rico le conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. Infórmate. La memoria de los pueblos aún se escucha en Latinoamérica. En esta edición recordamos a la representante del pueblo Cayambe, Tránsito Amaguaña, quien dejó su existencia terrenal para librar otras batallas junto a sus ancestros. Símbolo de la lucha indígena ecuatoriana, Rosa Elena Tránsito Amaguaña Alba fue una de las principales gestoras de las primeras escuelas bilingües del Ecuador. A pesar de sus casi 100 años, esta mujer, indígena y campesina, seguía luchando desde la ladera del volcán Cayambe, a casi 3.000 metros de altura. A los 7 años ya trabajaba en una hacienda, a los 9 intentó ir a la escuela, pero antes debía lavar, barrer, llevar leña, servir los almuerzos, ayudar en las cosechas y ordeñar las vacas sin siquiera poder beber la leche. Cualquier pequeño error era pagado con castigos corporales y tareas extras, por lo que a los 15 años decidió que no podía rendirse y debía rebelarse contra la injusticia. Asistiendo a las reuniones de una organización comunal, se involucró en la lucha de los indígenas. En 1930 participó activamente en la creación de las primeras organizaciones indígenas de su país, los sindicatos agrícolas llamados el Inca en Pesillo, Tierra Libre en Muyurco y Pan y Tierra en La Chimba. Este esfuerzo le valió estar 15 años clandestina, tras la cruenta represión luego de la primera huelga de trabajadores agrícolas en Olmedo. En 1944, junto a Ricardo Paredes, Nela Martínez, Dolores Cacuango y Jesús Gualevisí, participó en la fundación de la Federación Ecuatoriana de Indios, donde se comenzó el proceso de traspaso de las tierras a los trabajadores, con especial atención a las mujeres indígenas. A mediados de los años 50, colaboró en la creación de la Federación de Trabajadores Agrícolas del Litoral. Junto a Luisa Gómez de la Torre y Dolores Cuacuango, creó las primeras escuelas campesinas donde se enseñaba en quechua y español. América es la casa, tu raza solo una. Cuba los convoca, alcen la cabeza. En la unión radica nuestra fortaleza. Adelante latino, rompe dictadura. América es la casa, tu raza solo una. Resumen de noticias latinoamericanas.